Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. 6.205 días, 148.920 horas. 17 años. 17 años. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio. Luchando contra la corriente. Intentos de cierre. Amenazas. Amparos. Lucha contra una ley de telecomunicaciones y radiodifusión injusta. Y hasta uno que otro enemigo. La Voladora Radio. 17 años al aire. De radio. De alternativa. Compartiendo la vida de Amecameca. Poniendo nuestro grano de arena para tus oídos. Para tus oídos. Siendo la radio de la zona de los volcanes. La Voladora Radio, celebrando 17 años. La Voladora Radio. Contigo. Contigo. Contigo. Diecisiete años al aire, en franca y abierta rebeldía. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que te encuentres de nuevo con nosotros, como todos los jueves. Casi en punto de las 4 de la tarde, mi nombre es Miguel Jacobo y sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Muchísimas gracias por todas las cosas que nos comentan en las redes sociales, nuestra página en Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, te agradecemos tanto los comentarios que nos hacen. También nos hacen algunos comentarios en donde tenemos que ajustarnos algunas cosas, hay cositas que no les están gustando. Bueno, muchísimas gracias de verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace crecer, ¿no? De verdad. Se los agradecemos, un gran saludo a todos, a nuestras personas que nos escuchan en Iztapaluca, en Chalco, Valle de Chalco. Hay una persona que nos escribe de Tláhuac, continuamente nos está ahí escribiendo, dice que casi no nos escucha. Mari Palafox, bueno, muchas gracias, gracias de verdad por todo eso. Y bien, muchas cosas que platicar, pero como todos los jueves, antes de que empecemos nuestro programa, bueno, pues agradecer a nuestros amigos que amablemente hacen una aportación para que esta señal pueda llegar hasta ti. Y estos amigos son Neuróticos Anónimos que, como siempre, todos los jueves están aquí para compartir. Para compartir dónde están sus grupos, cómo poderse acercar a ellos. Y te comento que ellos tienen un grupo que se llama Valor y Sabiduría y que se encuentra en la calle de la Rosa número 109, aquí en Tlalmanalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a viernes de 11 a 12:30, muy cerquita de aquí de Ameca, así es que te puedes acercar. Otro de sus grupos es Valor y Serenidad, que está en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. También muy cerca de aquí del municipio de Mecameca, puedes trasladarte rápidamente para allá. Ellos sesionan de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Alguien me preguntó por aquí en nuestras redes sociales, bueno, ¿cuál es el costo? No, no, no. Tú acércate de verdad, no te preocupes por eso. Algunos grupos son gratuitos, a veces el mismo grupo se sostiene con cooperaciones muy sencillitas, o sea, ni siquiera se lucra ahí con la aportación que tú haces. Y hablando justamente de lucros, bueno, pues te queremos recordar que nos puedes apoyar aquí en La Voladora Radio para que esta señal pueda seguir llegando hasta ti. Puedes hacer un donativo y pues son 30, 40 pesos, 60, 100, los que sean, cheques, todo se recibe. ¿Por qué? Pues porque aquí se pagan luz, se paga renta también del espacio, se paga el mantenimiento del equipo. Hoy estamos estrenando algunos micrófonos muy bonitos y de verdad todo eso tiene un costo que en ocasiones no se ve, pero que sí es necesario. Así es que si quieres hacer un donativo, con mucho gusto, márcanos aquí al 978-5252 o escríbenos un correo cabina@lavoladora.net. Y bien, bueno, el día de hoy, como siempre, cuando tenemos invitados, y más el día de hoy, de verdad, yo me siento muy halagado porque amablemente las personas que están aquí pues hayan abierto un espacio en su agenda. Sé que son personas muy ocupadas y sobre todo, bueno, pues me gusta mucho los temas que ellos, la intención que ellos tienen a propósito de dar un servicio a la comunidad, pero sobre todo tú, papá o mamá que nos estás escuchando, el día de hoy vas a escuchar una nueva alternativa en el sentido del crecimiento personal. Aquí siempre estamos hablando que hay que dar muchas cosas a los hijos, proporcionarles muchas, cubrirles sus necesidades básicas. Sin embargo, también estamos siempre pensando en que tú como papá o como mamá te dediques un tiempo y bueno, puedas, hacer ejercicio, tomar un curso. Decíamos hace unas semanas, a propósito de este año nuevo, que seguramente ibas a hacer muchos propósitos y pues vamos a ver qué tanto se cumplen, ¿verdad? También no pongas propósitos como que muy altos o muy elevados, no porque te autolimites, sino porque también tiene que estar dentro de lo razonable. Empieza poco a poco. Yo espero, de verdad, que el día de hoy, después de escuchar este programa, te acerques a todo lo que nos vienen a ofrecer el día de hoy aquí en Amecameca, porque va a ser una gran oportunidad. Creo que oportunidades como estas no se deben de perder. Y bueno, pues vámonos rápidamente. Hoy tenemos tres invitados en la cabina, de verdad, de alta calidad y de mucha estrella. Entonces, empezando pues primeramente por las damas, si me lo permiten, pues nuestra gran amiga de aquí, de este espacio con sentido humano, Nelly Sandoval, muchísimas gracias. Ella es instructora, es maestra, es guía, es mamá, es todo. Pero sobre todo tiene un sentido de servicio tan alto que de verdad yo te admiro, Nelly. Muchísimas gracias, Nelly, por estar aquí. Hola, Jacobo. Hola a toda la querida audiencia. Muchas gracias por recibirnos, por siempre tener las puertas abiertas para nosotros. Siempre vibrando en positivo, sí. Así como tú, Jacobo. Muchas felicidades por tu programa y a todos por esta gran labor. Y gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a ti, Nelly. Pues estamos en esa frecuencia. Yo creo por eso nos llevamos también, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Por eso nos conectamos. Nos conectamos. Vamos, ¿sabes?, sobre la misma línea. Sí, siempre debe haber una conexión positiva, como tú dices, y de crecimiento. Claro, claro. Algo se está alineando allá arriba que hace que nosotros, de una u otra manera, nos encontremos siempre en el camino. Y creo que es el mismo. Entonces, gracias, Nelly. Ya platicaremos un poquito más, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, y también, pues tenemos por acá, ahora sí, vamos ya con los caballeros. Y pues tenemos a Pedro Torres Moreno, él es psicólogo, bailarín y entrenador físico deportivo. Pues muy buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal, Jacobo? Buenas tardes, gracias por la invitación. Te agradezco el espacio, gracias también al contacto que Nelly me proporciona contigo. Y pues nos vamos a sentir muy a gusto platicar con ustedes. Sí. Hablar de muchos proyectos que tenemos y sobre todo de proyectos humanos. Ah, perfecto. Proyectos dirigidos a las personas que desean tener una vida sana, cómoda, feliz, abundante. Y ahorita ya hablaremos de lo que es la abundancia, pero no me adelanto al tema. Gracias, sí, por la invitación. No, sin ningún problema. Yo creo que pues tenemos ahorita un rato ya de platicar y es grandioso lo que nos vas a aportar. Así es que, Pedro, pues ahorita platicamos, ¿verdad? Pero también está aquí entre nosotros Juan Luis Pérez Asensio, él es bailarín y entrenador físico deportivo. Es el joven de aquí de la cabina. Hola, buenas tardes, Jacobo. Muchas gracias por la invitación. También gracias infinitas a Nelly que nos aportó esto. Sí. Vamos a estar platicando mucho de esos temas de la abundancia, de más que nada de la familia, ¿no? Sí. De trabajar entre todos para que todos seamos más unidos en este caso y pues poco a poco vamos a ir platicando a ver qué tal. No, está muy bien, está excelente, Juan Luis. Pues bien, ¿por dónde empezar? Digo, hay tanto por dónde empezar, ¿no, Nelly? Si me permites, Nelly, bueno, ellos hablan de este camino que abres, pero yo creo que ya los caminos están abiertos contigo. Se busca la oportunidad. No hay momento que tenga que llegar, hay que buscar esos momentos. Y este momento en el cual hoy nos vienes a compartir un poquito de nuestros amigos que están en cabina, pero también dicen que hay tres cosas que se pasan, ¿no? El tiempo, o que se van, dicen más bien. Hay tres cosas que se van: el tiempo, las palabras y las oportunidades. Claro, claro. Entonces, no hay que dejar pasar esta oportunidad. No. Dime de qué se trata más o menos. Hoy voy a usar una frase que tal vez va a sonar muy fea, sí, pero la he escuchado mucho, es muy coloquial y dice: Dios los hace y ellos se juntan. Y realmente es que haber encontrado en mi vida al profesor Pedro, siempre se lo he dicho, así fue un cambio total en mi vida, ¿no? Porque me conectó mucho con lo que yo quería hacer, pero no encontraba para dónde, ¿no? Sí. Entonces, estar aquí en La Voladora, estar aquí reunidos, nos habla de que tenemos todos una línea y tenemos todos un mismo proyecto y un mismo fin. Y así es. Entonces, nosotros siempre estamos buscando la manera en que la gente se ocupe en compartir ese bienestar que nosotros sentimos, compartírselo a la demás gente, ¿no? Entonces, como yo me siento tan bien haciendo ejercicio, me siento tan bien ahora que descubrimos lo que es bailoterapia, entonces yo quiero compartirlo con la gente, yo quiero que la gente se sienta bien y que el entorno cambie, que el entorno se vaya haciendo más ligero, ¿no? Porque ahorita con tantas cosas que se están viendo, yo creo que debemos de esa energía canalizarla de manera positiva. Sí, ¿no? O sea, llevarla a un contexto en donde no la descubramos, pero aunado a lo que tú estás diciendo, y me gustaría mucho también comentar que no lo hice al principio, pero estábamos platicando, Nelly, cómo se va a llamar el programa, ¿no? Aprovechando a las grandes personas que hoy tenemos como invitados, y decías tú, descubre tu potencial interno, ¿no? Claro. Y cuando tú estás diciendo que te sientes bien, es porque has descubierto algo en ti, en tu interior. Gracias, como dices tú, al maestro Pedro, y te ha ayudado mucho a descubrirlo, ¿no? A hacerlo, y se nota, que cuando tú lo dices, se nota que es cierto. Sí, claro, ¿no? Realmente, descubre tu potencial es un tema que vamos a abordar próximamente en una conferencia que el maestro Pedro junto con la profesora Delia van a venirnos a dar de manera gratuita. Es importante, es algo, ¿no? Eso es algo que quiero enfatizar porque realmente ellos nos comparten tanto su trabajo que ni siquiera se está lucrando, ¿no? Claro. Entonces, de manera gratuita nos los vienen a ofrecer y pues invitar a la gente que aprovechemos este tipo de oportunidades, como tú lo dices, ¿no? No dejemos escapar esa oportunidad de conocer, de aprender. Y si por ese medio nos sentimos bien, pues no soltarnos de ahí. Claro, ¿no? Claro, muy bien. Pues yo creo que esto que nos acabas de decir, esta invitación, pues vamos a tratarla de enriquecer para ver de qué se trata, ¿no? Pues bien, te dejo tantito, Nelly, vamos. Gracias. Maestro Pedro, como dice Nelly, ¿no? Como ay, maestro. Es muy pretenciosa la palabra, de sí, verdad. Sí, sí, es cierto, ¿no? Sí. Implica mucho la palabra maestro, me considero humano. Sí. Y desde ahí, un humano feliz, que me gusta lo que hago. Okay. Y entonces, gracias, parecen cebollazos. Sí, ¿verdad? Pero... De verdad creo que soy yo el que debe agradecerle a todas las personas que estamos en contacto, que nos hemos convertido en una familia. Okay. Hemos estrechado esos lazos y donde quiera que nos encontremos, pues nos estamos comunicando, casi siempre, nos estamos comunicando y estamos buscando el bienestar personal. Yo me siento muy a gusto haciendo lo que hago, compartiendo lo poco que he aprendido en el camino y sé que me faltan muchas cosas por aprender. Y sobre todo, que voy aprendiendo también de mis alumnos, de mis compañeros de trabajo. Todos los días me enseñan algo nuevo. Entonces, en eso consiste precisamente las próximas conferencias, los próximos talleres que traemos. Es aprender a descubrir lo que ya tenemos ahí. Somos seres humanos completos. Somos seres humanos, diría, únicos. En esencia, somos únicos, aunque compartimos algunas características aprendidas, no siempre bien utilizadas en nuestro beneficio, pero eso es lo que vamos a buscar también en estos talleres. Como dice Nelly, son talleres, conferencias, talleres vivenciales que estamos programando para ayudarle a las personas y, ¿por qué no decirlo?, ayudarnos a nosotros mismos. Alguien diría, no creemos en el desinterés que nos dan, pero dense la oportunidad de conocer y no de conocernos a nosotros, de conocerse a sí mismos y de estar en contacto con muchas otras personas que se van a sorprender de todo lo que podemos aportar. Todos somos un cúmulo de aprendizajes, un cúmulo de experiencias que si las rescatamos nos van a ayudar a vibrar en positivo, como los estoy escuchando. Claro. Alguien dice no es casualidad, yo creo que es causalidad. Y de verdad sí nos conectamos y pues vamos a aprender a vivir y a vibrar en la misma frecuencia. Claro, Pedro, Me llaman la atención dos cosas muy importantes, y yo creo que tanto lo menciona Nelly como lo mencionas tú. Es que son como chayotazos, ¿no? Pero hay una parte que en realidad yo creo, la gratitud, por ejemplo, ¿no? Esta parte en donde todos agradecemos todo, ¿no? Claro. También amablemente hace ratito que se presentaba Juan Luis, decías que doy gracias. Entonces estamos como en este asunto de la gratitud. Y el tema realmente es esto, este asunto de la abundancia, de ver cómo está nuestro potencial interno. Y la gratitud es algo que tenemos en potencia en el interior. Se dice que la gratitud abre puertas. Así es. Entonces, así es. Si podemos empezar, para los papás, los abuelos que nos están escuchando, para las mamás, para las abuelitas, para los jóvenes también, porque hay jóvenes que nos escuchan, ¿por dónde empezar? Porque, ¿cómo empieza este autodescubrimiento? Porque muchas personas que nos escuchan quizá a lo mejor pensarán que está dirigido nada más a ciertas personas con una licenciatura o a personas que a lo mejor tienen cierto currículum, no han tenido un curso. Y estamos hablando aquí de personas, de seres humanos. Entonces, ¿qué te parece, Pedro, si empezamos un poquito por ahí? Fíjate, la gratitud, ahorita hablamos, ¿no? Yo creo que vamos a ir a una pequeña pausa para no cortarte, y yo creo que regresando platicamos esto que te acabo de decir. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 18 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Claro. Radio comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para elegir a diputados federales es de 252,008 pesos por cada precandidato? Soy Raúl, vivo en Pueblo Quieto, población 500 habitantes. El día de la elección, quién sabe cómo, pero terminamos siendo 723 habitantes. Se castiga hasta con 7 años a quien por sí o a través de tercero solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. FEPADE, Procuraduría General de la República. El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. Los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales, los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos en forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México. El presupuesto para las elecciones 2018 es el más alto en la historia de las elecciones del país. ¿Estás escuchando? Con sentido humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos. Y bueno, sí, de verdad que vieran cómo estamos plática y plática en el corte, tanta información. Pero bien, antes de seguir con el tema, bueno, pues te quiero hacer una invitación. La Comisión Indígena en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire en Amecameca te continúan invitándote a firmar la Iniciativa Ciudadana de Ley de Aguas del Estado de México. Puedes pasar aquí a firmar, aquí a La Voladora Radio, si necesitas pues una pequeña explicación, que alguien te te comparta la información de por qué esta iniciativa ciudadana de la Ley de Aguas del Estado de México, pues con mucho gusto aquí te podemos informar, pero vas a firmar y de verdad que vas a apoyar una noble causa como la que hoy nos están platicando. Te recuerdo que estamos con Juan Luis Pérez y con Pedro Torres y con Eli Sandoval, ellos están aquí en la cabina y nos vienen a compartir un poquito sobre este asunto de la abundancia, del crecimiento, de esta manera de conocernos a nosotros mismos. En pocas palabras, el tema de hoy es descubrir tu potencial interno, y estábamos platicando con Pedro Torres un poquitito antes del corte, y bueno, Pedro, regresamos contigo de nueva cuenta. Empezamos a platicar un poquito esto de la abundancia, de lo que ustedes hacen, la manera en la que se mira desde otro lugar la vida, y yo creo que sería conveniente, Pedro, si me lo permites, hacerte esta pregunta con respecto a, bueno, ¿y aquí, hacia quién va dirigidos? Porque yo te acabo de decir, papás, mamás, abuelitos, quien nos esté escuchando, dense esa oportunidad, ¿no? Ya nos platicarán a más detalle dónde va a ser el taller vivencial que tú ofreces y la conferencia, pero ¿qué personas pueden recibir esto? Excelente pregunta, y gracias por la oportunidad. Otra vez la palabra gracias, sí, aparece en mi vocabulario. Pero está dirigido a toda la persona, a toda persona literal, así sí, como lo estoy diciendo, a toda persona que desee sentirse bien, sí, que no importa edad, no importa género, no importa, es más, ni siquiera me interesaría seguir diciendo algunos otros términos para no categorizar. Oh, muy bien. No tiene, así como no tiene costo, sí, no tiene opción, uh-huh, de duda, sí, para claro, cualquier persona que quiera ser feliz. Puede sonar un poco utópico, sí, la palabra felicidad es tan ambigua, sí, pero vamos a aprender a concretar, sí, se puede ser tan feliz como nosotros decidamos ser felices. Sí, claro. Ajá, entonces la palabra abundancia encierra tantas cosas. Uh-huh. En programación neurolingüística manejamos algunos conceptos, sí, muy muy simples, sí, y es cómo es que aprendemos a relacionarnos con nuestro mundo, uh-huh, a relacionarnos con el entorno, uh-huh, y puede ser de una manera muy amable, uh-huh, o puede ser de una manera muy caótica, okay, que nos frustra. Ajá. Entonces amablemente nos podemos relacionar con el mundo que nos rodea tomando conciencia de nosotros mismos, quiénes uh-huh somos, la abundancia, uh-huh, ¿qué es? Uh-huh. Pensaríamos algunas ocasiones que la abundancia es el que tiene más, uh-huh, y me refiero más económicamente. Cosas materiales. ¿Cuántas personas vemos en el camino con el celular, sí, la super tablet, sí, X cantidad de cosas materiales, y creemos que viven en abundancia? Sí, claro. Y la abundancia no corresponde exclusivamente a la parte económica, no está no peleada. Uh-huh. La economía también hay que buscarla. Sí, sí, claro. Y la economía está ahí, ¿eh? De verdad, sí, que también lo que descubrimos en los cursos y en los talleres es que es tan fácil obtener el dinero de lo que está a nuestro alrededor. Sí. Pero bueno, eso ya será tema aparte. Pero bueno, lo importante no es solo la abundancia. Además, y lo voy a decir ahorita que acabamos de iniciar el año, sí, se hacen los talleres para pedir abundancia y decimos queremos que nos dé mucho, pero no especificamos exactamente qué. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Y nos pueden dar mucho, y la abundancia puede ser abundante en problemas. Claro. Y tú estás conectado con el universo, viendo las cosas de manera negativa, y te lo prometo que llegan más problemas, porque estás pidiendo abundancia. Sí. El universo te manda lo que tú necesitas. Claro. Oye, Pedro, tú, perdón que te interrumpa, no. Pero acabas de decir una cosa en esto que nos estás platicando. Hay dos cosas importantes. Una, la primera es una decisión. Uh-huh. O sea, tú decides si eres feliz o no. Así y es. ¿Qué es lo que te causa felicidad? Pero cuando esa felicidad daña a terceros, entonces sí tienes que cuestionarte y decir, a ver, detente tantito, ¿no? Claro. No es lo mismo, yo le quito al otro un celular que me causa una felicidad, pero estoy lastimando, ¿no? Una felicidad tiene, por lo que tú no estás diciendo, tiene que ver más con un asunto de una satisfacción personal, pero que también parte de una decisión. Pero hay otra parte que dices, de una manera implícita comentas, es que lo que tú digas, es decir, la palabra de cada persona tiene un poder, uh-huh, ¿sí? Y tú acabas de hablar de esto de programación neurolingüística, que es el PNL, Y bueno, hay como ciertas cosas que a veces decimos y decretamos y equivocamos. Así es. Porque sí. Como tú dices, es que sabes que yo quiero mucho trabajo. Ajá. Y entonces te dan mucho trabajo, pero si no lo completas, pero necesito ser remunerado por eso y bien, ajá, entonces el universo te entiende y te mete un montón de trabajo y estás bien ocupado, pero no ganas dinero y te quejas, ¿no? Entonces también el poder de la palabra tiene que ser precisa. Precisa y concreta. Eso es lo que vamos a ir a aprender. Así es, así es. Voy a utilizar ahorita, acordándome de la maestra Delia Solano, que es la persona con la que comparto mi vida, ella dice... los dichos tienen un efecto positivo o negativo en nuestro cerebro. Y hay ocasiones en que repetimos dichos que ya están, que tienen un efecto directo y nosotros ni siquiera sabemos cuál va a ser. Ah. Ejemplo, uh-huh. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. O sea, te estás acostumbrando a vivir mal y sí. Ya decretaste que vas a vivir mal. Sí. Sabiendo que hay un mundo de experiencias y seguramente si tu perspectiva es voy a encontrar lo mejor, te va a llegar lo mejor. Y es no solamente porque se enlace el universo, sino porque tú tienes la actitud perfecta para encontrar lo mejor. Cualquier cosa que llegue. O más vale pobre, pobre pero honrado, que ahí está, ese es el dicho, pobre pero honrado. ¿Quién ha dicho que tener dinero te convierte en deshonesto? Claro, en ser una persona mala, ¿no? Exacto, entonces sí lo vamos sí lo concretamos y aterrizamos las ideas de manera exacta que nos ayuden concretamente, uh-huh. ¿Va? Entonces, y eso lo vamos a aprender en los talleres. Hace rato que estábamos ahorita en el corte, estábamos platicando de la abundancia y la abundancia empieza con una palabra que se repite 3 veces. Uh-huh. Gracias, gracias, gracias. Si tú aprendes a ser agradecido, vas a encontrar el resultado específico porque desde esa perspectiva, desde esa postura, estás vinculándote con los demás. Uh-huh. Una persona que agradece no va por el mundo pensando cómo quitarle el celular a los demás. Sí, claro. Agradece. Tiene una postura diferente ante la vida. Sí, claro. Entonces, ¿a quién hay que agradecer? ¿Para el que crea en Dios? A Dios. Al universo. Cualquier perspectiva que, de la manera como lo conciba, es válida. Sí, claro. La segunda, a ti, que te vas a dar la posibilidad de levantarte y disfrutar de un día maravilloso. Yo siempre que vengo a Meca Meca y Delia, uh-huh. otra vez mi pareja. Sí. Se levanta y ve los volcanes y dice, esta es la majestuosidad, esto soy yo. Oh, wow. Soy libre, soy fuerte, soy humana. Merezco. Así es, claro. y se le da. Y se le da. Y se le da. Para empezar, el amor de los compañeros, de los amigos, claro, que nos encontramos. Y agradeces a la vida. Y ahí está la otra. Agradecele a las personas que están a tu alrededor. Claro. Si tienes pareja, agradecele. Que te va a dar la oportunidad de conocer una persona diferente, de claro. estar a gusto, incluso si llegara a enojarse porque algo se sale de control, es gracias por darme esta experiencia, sí. entiendo tu postura y aprendamos a convivir desde esta perspectiva ahora. Claro, oye, me llama la atención esta parte porque a veces como que vamos renegando en la vida porque la cuñada es envidiosa, ajá. que porque la suegra me hace esto y hace otro, pero finalmente son tus maestros en la vida. Así es. Ellos te enseñan algo. O sea, sí, pero hay que tener hay que desarrollar, por eso me gusta este curso que tú vas a dar, porque no nada más es información dada de chútense esta información, ajá. se las doy en hojitas y ya, no. Tú dices, hablas de un taller vivencial. Eso es muy diferente. Y esto habla de que vas a captar cosas que inclusive ni siquiera lo escrito te lo puede explicar. Así es. Y les van a encontrar en este taller también esta habilidad de poder descubrir incluso que esta luz o este frío es algo grandioso. ¿Sí? Sí. Un papá o una mamá que tiene una visión o una experiencia nueva como esta va a tener una respuesta diferente ante sus familiares, ante su familia. A veces necesitamos movernos nosotros, Pedro. Porque estamos en realidad esperando que se mueva mi hermano, que deje de ser así. Y esta es una gran oportunidad como para que tú, a través de toda tu experiencia y todo lo que tú sabes, la sabiduría que tienen ustedes, ouch, en realidad va a permitir, ¿no?, que podamos tener una visión, ¿no? Y aparte lo proyectas, ¿no? Porque estamos en el micrófono y estás sonriendo. Se ve en el color de tu piel y en tu mirada cómo es esta parte. Entonces, a mí me gustaría, y ojalá pudiera hacer el radio mágico, ¿verdad?, para poder ver todo esto. Sí. Pero yo creo que está llena de sonrisas la cabina en ese sentido, ¿no? En poder realmente compartir algo que a mí me es funcional y que a lo mejor igual, pues, de 10 a lo mejor te entienden 5, pero se avanzó. Claro. Estás dando algo. Oye, Pedro, hablando de este asunto de la de lo que decretamos, fíjate que a veces me toca a mí a manera como de broma, te lo digo, y con mucho respeto para las mamás, pero hay mamás que de pronto están en nuestros grupos de escuela para padres y tú las escuchas hablar en este, cuando conoces un poquito de PNL, dices, no, esta señora está decretando tantas cosas para su vida y para sus hijos, ¿no? Teníamos el caso de una mamá que decía, estaba muy fastidiada porque ella hacía todo en casa. Ella tenía 4 o 5 hijos ya grandes, jóvenes ya grandes, y siempre les dijo desde muy pequeños, pero el día que se casen van a tener una vieja fodonga y tatá y tatá y tatá. Se van a arrepentir. Y se van a arrepentir, sí, y todo eso, ¿no? Y entonces, al final de la historia, voltea la señora y dice, y es que sí es cierto, tenía yo razón. Se juntaron con mujeres así, ¿no? Pero yo me puse a pensar y dije, no, tú también lo decretaste y lo dijiste con ese poder, ¿no? Sí. A veces los papás no sabemos lo que decimos, ¿verdad? No sabemos lo que decimos, no sabemos lo que decretamos, pero además también vemos lo que queremos ver. Ah. Sí, decimos, o sea, si el decreto está hecho, y lo van a encontrar, porque además esa es la educación que les dio. Así les enseñó a buscar las personas. Y entonces, así lo decreto, pero también ella está acostumbrada a ver. A ver eso. Eso, okay. Así lo va a encontrar. Muy bien, bueno, ahorita regresamos con eso. Mucho que platicar. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:35. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias por permanecer. Ya estamos de regreso, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, algunos comentarios en redes sociales. Muchas gracias por los saludos. Y bueno, ahorita vamos a comentar esto de las fechas, los horarios y todo, dónde va a ser y dónde se va a coordinar. Sí, es aquí en Amecameca, pero bueno, de todas maneras vamos a por aquí a dejar alguna cuestión de alguna red social, por si uh-huh. quieres conectarte con ellos uh-huh. para ver dónde más van a dar este curso, ¿de acuerdo? Pues bien, Pedro, un poquito ya como para, no para terminar exactamente, ¿verdad? Pero sí como para darle oportunidad un poquito a Luis, a Juan Luis, a propósito, porque nos interesa mucho saber el punto de vista de los jóvenes, ¿verdad? Claro. Sí, oye, Pedro, este asunto de la abundancia y de este descubrimiento en el interior me hace a mí pensar algunas cosas. Una, que no somos un producto terminado, uh-huh. porque platicamos mucho nosotros esto con las mamás y con los papás, porque hay mamás que creen que porque ya se casaron, los sueños, los anhelos ya se terminaron, que debe de haber un limitante, y luego si hay aspectos como enredos de sistema familiar, como de control, violencia y todo esto, pues también a veces eso limita. Sin embargo, el crecimiento del ser humano es una decisión, como tú lo dices, y que siempre estamos en constante aprendizaje. A mí me gustaría pensar que cuando uno toma un curso o un taller o algo, uno se siente como que graduado. Hay papás que, por ejemplo, en nuestro caso me dicen, oiga, ¿y qué va a haber examen al final? Y ¿cómo siento que ya la hice? Sí, exacto, ¿no? Y en este caso yo creo que, ¿cuál sería el gran premio, el gran beneficio que van a obtener las personas? Me encanta el tema, perdón, pero es que ya tenía la respuesta en la boca. Vivimos en un medio en el que se está esperando que terminemos una licenciatura, exacto. que terminemos una maestría, que terminemos un curso y se nos dé un papel que reconozca lo exacto. que nosotros ya sabemos hacer. El primer reconocimiento, como en terapia, sí. el cliente, el paciente, deja la terapia en cuanto decide que ya está listo. Y así es la graduación aquí. Uh-huh. En cuanto te das cuenta que aprendiste que no eres un producto terminado, uh-huh. que todos los días tenemos que estar aprendiendo, que todos los días nos vamos a equivocar. Porque como seres humanos, al empezar a perder miedos, empezamos a experimentar más y empezamos sí. a encontrar más tropiezos. Claro. Pero estos tropiezos no nos dejan en la lona, nos ayudan a seguir avanzando y a buscar otro camino. Claro. Entonces, ahí es donde empezamos a darnos cuenta que ya estamos listos y estamos preparados. Pero si quieren un examen para poder seguir en el esquema, ajá. les podemos aplicar un examen de 200 preguntas. sí, y seguramente lo van a aprobar porque, modestia aparte, todo el mundo entiende de manera satisfactoria y saca 10 en mis exámenes. Qué cuando bueno. doy otro tipo de cursos. Sí. Sí, lo podemos hacer. Pero realmente, y sí va a haber un diploma como ajá. constancia de que asistió. Pero los resultados los van a sentir ellos, no claro, solo ver, sí. los van a sentir. Se van a sentir completamente libres, sí. se van a sentir a gusto, van a disfrutar desde otra perspectiva la familia. Claro. No es un caos la familia, claro. de verdad es... Hay que quitarnos eso. Exacto, sí, hay que quitarnos ese estigma de ya me casé, ya, se acabó. Yo me corresponde limpiar la casa, exacto, levantarme temprano, sí. le corresponde a él así. Traer el dinero, buscarle. Entonces, vamos a buscar esquemas más sanos, que nos sí. hagan sentir a gusto. Y ya no te quito más la palabra para que puedan participar mis compañeros. No, yo encantado. Pero fíjate que estando aquí también con Juan Luis y en los cortes estábamos platicando algunas cosas, pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, el tema de los adolescentes, de los jóvenes, de esta juventud, pues quizá a lo mejor algunos están escuchando y han de decir, ay, pues es que como que eso, a mí me falta vivir y yo la voy a vivir, ¿no? Sin embargo, Juan Luis, yo creo que es muy importante quizá que tú puedas comentarnos desde el punto de vista de los jóvenes. ¿Tú cómo ves todo esto que estamos hablando aquí, todo lo que has aprendido? ¿Cómo te acercas tú a esto? Mira, a mí me costó mucho trabajo porque yo en mi vida había bailado, ¿no? O sea, yo antes de ser bailarín, yo era totalmente rebelde. Sí. Le gusta el rock, perdón. Sí. Ah, sí. Toca guitarra. Ah, excelente. Tocaba guitarra y tuve un grupo de rock. Entonces, sí. Y un día conocía al maestro Pedro, ¿no? Sí. Y me comentó, oye, ¿no te gustaría bailar? Y yo, ¿cómo crees? Si me gusta el rock, si soy cuate de no sé quién. Y poco a poco me fui adentrando a esa área y me di cuenta que es lo que me gustaba hacer, ¿no? Uh-huh. Y me quité ese miedo, ¿no? Uh-huh. Que luego, como comenta él, luego a veces los miedos no te dejan hacer otras uh-huh. cosas, ¿no? Y poco a poco fui agarrándole cariño a este trabajo, porque es un trabajo prácticamente. Sí. Y es la idea, ¿no? Que los muchachos también ellos mismos se encuentren su forma de que les guste algo, ¿no? A lo mejor nosotros lo damos aquí como una plática de más abundancia, uh-huh. de tener mucho conocimiento, pero también conlleva mucho a la familia. La familia, estar juntos con la familia y exponerles a la familia qué es lo que te gusta hacer, ¿no? Claro, o sea, claro. Esto que acabas de decir me llama mucho la atención porque, mira, hay personas, por ejemplo, con mucho respeto para lo que voy a comentar, pero hay personas que, por ejemplo, podríamos decir que se la pasan en una estructura religiosa cada 8 días, cada que hay una celebración eucarística o una reunión, lo que sea. Y son personas que están constantemente como, por ejemplo, en un aspecto religioso, ¿no? Y regresan a su casa y son una guerra, ¿no? Sí. O sea, le pelean al hijo, le pelean a la hija. Y entonces los que están alrededor dicen, oye, pues ¿de qué te sirve ir allá, no? Estártelo pasando allá. En tu caso, por ejemplo, tú entras a esto, ¿cómo lo ven reflejado en tu casa? O sea, ¿qué es lo que ven positivo en ti? Ah, okay. Sí, bueno, en mi casa, cuando yo era rockero, cuando yo decidí, les comenté a mi familia, oye, ¿qué crees? Me gustó el baile, voy a ir a dar clases de ¿te creyeron? Terapia, ¿no? Por ejemplo, decían, oye, ¿cómo crees, no? Si, ¿y cómo les vas a dar baile con tu música? Y yo decía, bueno, pues es que no es esa música, ¿no? Es otra. Y gracias a Dios mi familia entendió, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, si es lo que te gusta, adelante, ¿no? Uh-huh. Échale muchas ganas y si te vas a dedicar a eso, tienes que echarle ganas, ¿no? Uh-huh. Porque no nada más es de, ya me gustó y solito va a llegar, ¿no? Pero vieron los cambios. Sí. Sí, y fueron cambios muy fuertes, ¿no? Porque uh-huh. dejé la guitarra, dejé muchas cosas. Y me decían, oye, ya no sé, no, es que tengo que ir a ensayar. Ah, es que tengo que ir a mi curso. Tengo que ir a tomar unas pláticas. Tengo que ir a hacer. Entonces sí notaron mucho cambio, ¿no? Hubo un cambio drástico en lo que fue en mi forma de ser. Sí. Por este tipo de cosas, ¿no? En este caso el baile. Ok. Sí, sí, sí. Oye, y es que, pues sí, ¿no? Es un cambio, a lo mejor tus amigos, ¿de qué onda? Ya vámonos, sí, y tú, sí. No puedo, pues voy. Es un cambio que los vecinos agradecieron. Ah, ¿sí? Sí, Muy bien, da tanto ruido de ensayar y ensayar, la ¿no? batería. Lo bueno es que no tenía yo micrófono. Así, Oye, pero vamos, ¿no? O sea, los jóvenes se pueden dar esta oportunidad, ¿no? Claro, claro, y es a lo que yo, por ejemplo, con lo que yo estoy dando ahorita, el baile y todo eso, me gusta jalar mucha gente que luego tiene problemas en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Que anda metido en cosas, hasta cierto punto malas, ¿no? Uh-huh. Que la familia los ve mal. Uh-huh. Y tratarlo de jalarlos a que busquen otra forma de ocupar su tiempo. Uh-huh. Porque hay veces que dicen, es que no voy a estudiar, me voy a dedicar uh-huh. a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y andan por la calle y andan haciendo cosas. Tanta cosa, ¿no? O sea, sí. No lo puedo decir, pero es feo, ¿no? Sí. Y poco a poco los vas jalando y se van dando cuenta que a lo mejor también les gusta el baile, ¿no? Uh-huh. A lo mejor dicen, ¿sabes qué? No, pero se dan cuenta que la disciplina lleva a otras cosas. Okay. ¿No? O sea, sí, dicen, mejor voy a regresar a la escuela, voy a tratar de sacar adelante algún documento, ¿no? Ajá. A lo mejor me sirve más adelante en lo que me gusta hacer. Okay. Y es la idea, jalar. Jalar. Quitarnos, así quitarnos un poquito de eso. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra, personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganar. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Habla Ricardo Anaya. El año que entra será un año de muchos retos. De corazón te deseo que cumplas todas tus metas. Que si estás enfermo o enferma, te mejores. Hagamos lo posible porque el año que entra nadie en todo México tenga hambre, tenga frío o se sienta solo. Que no tengamos miedo, que seamos felices, que seamos mejores. Que lo hagamos juntos. El año que entra, cambiemos la historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN. Mensaje dirigido a militantes del PAN. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados. Soy José Antonio Meade, precandidato del Partido Verde a la presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes verdes, apóyenme en la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país. Partido Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de México e integrantes de su Consejo Político Nacional. Somos independientes, somos fuertes. Somos un partido hecho por la gente. Un partido con principios y valores. Un partido de ideas que lucha por la igualdad y la justicia. No tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer, de crecer, de construir, de progresar. No esperemos más, hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Y bueno, tantas cosas que platicar en el corte. Gracias, gracias por todos los mensajitos que por aquí. No alcanzo a leerlos todos, pero prometo que dentro de 8 días. Y pues sí, hay preguntas, por ejemplo, sí, como el poder de la palabra, cómo decretamos cosas. Y también, que le hubiera gustado mucho que habláramos de por qué se ha perdido la sensibilidad para poder ver cosas buenas. Se está perdiendo esa habilidad. Uh-huh. Sí, sí, se está perdiendo uh-huh. esa habilidad. Sí, bueno, ojalá lo podamos hacer en otro programa. Pues bien, vayan Luis. Vayan al taller, vayan y ahí. Sí. Ahí vamos a ver. Muy bien, Luis, ¿qué le quieres decir a los jóvenes que te están escuchando ya como para despedirnos? Pues un mensaje cortito, ¿no? Sí. Que se animen, que se quiten el miedo. Sí. Que hable con sus padres. Con sus padres, eso es esencial. Sí. Y que a lo que les guste le entren de lleno. O sea, es, tiene que ser mucha, este, ¿cómo se le puede decir? Mucha convicción, ajá, personal, mucha convicción, pero romper personal, los miedos. Ajá, sí. Dice Willie Smith que después del miedo está lo mejor. Lo mejor. Uh-huh. Exacto, ¿no? Entonces hay que tener ahí en cuenta eso. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí. A ti. Ojalá y otro día también nos acompañes. Claro que sí, por ahí estaremos en contacto. Muy bien, muy bien, y por ahí nos veremos en el taller. Muy bien, Pedro, si eres tan amable, algo corto, también ya vamos de salida. Sí, yo sé que soy muy hablador. Pero, ¿qué mensaje solamente nos quieres invitarlos. Decir? Invitarlos, una, sí, a los talleres y a las conferencias, y dos, invitarlos a ser humanos. Claro. Hablando, sí, claro, de esa posibilidad, pues que se ha perdido la sí, sensibilidad para ver lo bueno. Sí. Vamos a darnos esa oportunidad todos los días, y hay algo que sí vamos a aprender, es todos los días tenemos una oportunidad y una posibilidad nueva de empezar de nuevo si nos equivocamos ayer. Claro, ¿no? Maravilloso. Y qué padre es equivocarse. Este gran mensaje también para los padres. Si los hijos se equivocan, qué padre. Es una gran aportación para pensando su vida. Se están moviendo. Se están, ¿no?, moviendo. Dice un papá, es que me preocupa que entre en conflicto. Me dijo, pues qué padre. El propósito de este programa es ese. Entra en conflicto, ¿no? Sí. Para que sí nos hables o para que se mueva algo, ¿no? Entonces hay que movernos, Pedro. Gracias, sí, sí, mucho, sí, sí. Mucho éxito en tu taller. Seguramente. Y andaremos también nosotros. Ahí estaremos. Muy bien, Nelly, pues ya de salida, muchísimas gracias por permitir esta oportunidad y este momento. Platícanos rápidamente, fechas, lugares, ¿cómo está fechas, el asunto? La primera fecha es el día 19 de enero, 6 de la tarde, en la sala que ya todos conocen, que siempre anda dando lata. Silvestre okay. López, número 26, esquina con Ocampo. Arriba de la cremería ya estamos ubicados. Es la sala fitness, ahí hacemos ejercicio. Pero ahí tenemos el honor de recibir a los profesores para que nos den este taller. Y aparte, en manos del profesor Juan, tendremos el taller de K-pop para los jóvenes el día 21 de enero. El registro empieza a la 1 de la tarde y comenzamos a las 2. Es un taller de 4 horas. ¿Dónde les van a enseñar a los jóvenes a bailar, a explotar su potencial en la tarima? Exactamente. Muy bien, exactamente, y pues qué los bueno esperamos, los esperamos. El taller del día 19 es totalmente gratuito. Muy bien. Es a las 6 de la tarde, los esperamos. Muy edad, bien, no hay límite, inviten a todo mundo. Ok, ¿no? Yo tengo una duda, perdón, ¿sí? Si se puede. Claro. Para el taller de K-pop, es el domingo 21. Domingo 21, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, el registro comienza a la 1. Okay. ¿Y tienen que inscribirse contigo antes? Sí, sí, tienen que inscribirse conmigo antes para muy llenar bien su ficha de registro. Ah, ok. Bueno. ¿Que lo pueden hacer en alguna red social? Ah, sí, claro que sí. Me encuentran en Facebook como Nelly Sandoval Torres. O uh-huh con el profesor Pedro Torres Moreno o con el profesor Juan Luis Pérez. Todos en Facebook. Todos en Facebook. Perfecto, muy bien. Nelly, yo creo que todas esas actividades requiere que sí siempre se llegue con un poquito de anticipación, ¿verdad? Sí. El del día 19 de enero es a las 6 de la tarde, pero hay que llegar que 5 y media, ¿está bien? Sí. Sí, sí, sí. Desde ese momento se hace la recepción y todo para que... Es un lugar muy bonito donde estás, pero gracias también hay que acomodarse, hay que sí estar todo. Recomendación sí llevar un tapetito, okay, ¿no? Porque a veces hacemos relajación total, que lo disfrutamos okay muchísimo. Muy bien, okay, sí, ir como cómodos. Sí, cómodos, ¿verdad? Cómodos. Sí, sí, porque luego nos inquietan las chicas cuando llegan con minifalda. Y ya no... Con los tacones, sí, sí. Nos dan ganas de hacer otro. Nos distraemos, padre, ¿verdad? No, con todo respeto para las mujeres que son muy guapas. Bueno, pues sí, yo creo que hay que volver a recordar este taller de la abundancia, donde se van a tocar temas realmente yo creo de mucho interés para ahora este asunto de inicio de año. Muchos papás nos preguntan, oye, ¿hay que entrar a un taller o cómo le hacemos? Pues yo creo que esta es una gran oportunidad para que nosotros podamos empezar a crear lo mejor primeramente desde nosotros y descubrirnos, encontrarnos. Aquí hay un mensaje que me llamó la atención, que si podíamos explicar por qué se dice que Dios está en todas partes. Yo creo que sí lo hubiéramos podido explicar. Quizá a lo mejor porque está dentro de nosotros, ¿verdad? Así es. Y entonces a donde nos paremos, pues ahí está, en todas partes, así, ¿verdad? Así es. Sí, qué bueno que lo pudimos entonces aclarar. Rápido. Sí, sí, claro, sí. Luz María Torres nos platica eso, nos pregunta eso. Y bueno, es eso, ¿verdad? Sí. Dice que aquí hay otro muy parecido que dice que Dios está en todas partes y en ningún lado a la vez. Bueno, entonces hay que sí, también sí, analizarlo, ¿verdad? Sí. Tener un análisis, muy bien. Leí uno por aquí que decía este asunto del PNL, que si va a haber curso de eso. No, nada más fue un comentario. No, es un comentario. Es un comentario. Sí, bueno, ¿se puede? ¿Tenemos tiempo? Sí. Sí trabajamos algunos talleres sobre PNL, sobre todo enfocado al área de negocios, porque también estamos buscando que las personas en esa abundancia encuentren cómo es que ya tiene, hay fracasos desde que pones un negocio, porque ya lo decretó, pero además está mal enfocado. Entonces tenemos mucha basura y trabajamos, sí explicamos qué es el PNL, pero no como teoría psicológica, sí, ¿no? Claro. Sino como aplicarlo a nuestros, al área cotidiana. Sí, y esta última parte, Pedro, antes de que nos gane ya la salida, pero este asunto, ¿no?, que acabas ahorita de comentar, de que es aplicable, ¿sí? De que lo más importante para las personas que damos un curso, por ejemplo, es que la persona le caiga el 20, lo valore y lo actúe, porque algunos cortan por ahí este listón de no actuarlo y entonces se rompe todo. Claro. Ningún aprendizaje es significativo cuando no se lleva a cabo. Entonces, estas herramientas que nos vas a dar, por lo que hemos platicado fuera del aire, inclusive con Nelly, son muy aplicables, ¿no? O sea, un papá que nos esté escuchando va a podérselo llevar a su casa y ponerlo en práctica. Exacto, ¿no? Sí. En actitud o en comportamiento o en convicción. O tampoco crean que se van a ir de ahí a lo mejor ya súper cambiadísimo. Flotando. En versión super saiyajin. No. Sino va a ser un asunto así como... Aterrizando. Es al contrario. Es aterrizar, ¿no? Poner los pies en la tierra y actuar de manera libre, consciente y esperando el beneficio de todos los que te rodean. Sí, claro, ¿no? Y pudiendo ver en el otro una persona, que es lo que estábamos hablando, ¿no? No, hay dos tipos de relación, una relación de sujeto a sujeto y una relación de sujeto a objeto, ¿no? Ajá. Entonces, no se trata de eso, de qué saco del otro para qué me sirve, que es una relación de sujeto a objeto. Vamos a vernos como personas, que sea un nuevo aprendizaje, porque también a veces creemos que los hijos... tenemos poder y control sobre ellos, pero se nos olvida que son personitas, ¿no? Que también van a tener una gran oportunidad y que somos espejos, ya nosotros decidimos si somos positivos o negativos para los demás. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos, se nos fue el tiempo y ojalá y puedan estar aquí otra ocasión. Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Mi nombre es Miguel Jacobo, este fue tu programa Con Sentido Humano. Bonita tarde y te esperamos en estos talleres de la abundancia. Muchísimas gracias, hasta el próximo jueves. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Nos escuchamos el próximo programa.